cansado de la sintonía fina? Escucha la chispa que enciende la voz del pueblo todos los miércoles a las 19. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Coyún. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación, un nuevo teléfono, así que agenden para que no se equivoquen y manden mensaje al viejo: 152-16-15-70. ¿Quién les habla? Amanda. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique. Y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15, de Godoy Club, Mendoza, República Argentina. Bueno, y como siempre decimos, que aclaramos la dirección y hasta la localidad y el país donde estamos, porque tenemos oyentes a través del Facebook en La Chispa Mendoza, que son de distintos lados del mundo. Y del país. También. Bueno, ¿Qué días, no? ¿Qué días? Sí, la Bravo. Verdad que bastante bastante agitadito está el tablero, digamos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y lo que empezó como un reclamo salarial de un sector de la policía de una determinada provincia, sí, se terminó generalizando y desmadrando, usando algún término que algunos no se animan a usar, por todo el país, ¿no? Aún hoy en Mendoza no está resuelta la situación, aunque ha habido una decisión del gobierno de la provincia de fijarles un sueldo conformado inicial para el oficial inicial, digamos, de 8.500 pesos, de un básico que tenían de 4.500, mejor dicho, un mínimo conformado de 4.500. A 8.500 son 4.000 pesos. O sea, sí, que casi el 50%, el 45%, ¿no? Se podría decir. Más del 45%. Al 100%, claro, tenés razón. Es casi un 90% de aumento para la fuerza policial. ¿Qué tal, O sea que la plata está. En reiterada oportunidad, en la plata está, solo que bueno, vamos a ver a dónde la ponemos, dónde la utilizamos, ¿no? Bueno, recordemos que esto también tiene su inicio en la provincia de Córdoba, donde también desde un número determinado, que yo creo que era más o menos parecido, 9.000, 10.000, se pasó a 13.500, que era la exigencia de la fuerza policial, ¿no? Ahora, todo esto ha generado una gran polémica a nivel nacional, ¿no? Ha habido declaraciones fuertes, ¿no? De sí. Distintas expresiones políticas y sociales sobre esta situación, que de alguna manera también abrió paso a otros reclamos que estaban contenidos y también a una situación que es la que nosotros que se ha denunciado como algo que estaba organizado, preparado, incluso con esa teoría de la conspiración constante que tiene el gobierno nacional y popular y los provinciales también, atribuyéndole a esta situación de crisis al reclamo policial, ¿no? Claro. O sea, que liberada las calles, una fuerza organizada, vaya a saber de dónde y cómo y cuándo. Sí, foráneo, hippie foráneo, como claro, supieron llamarlos en algún momento. Claro. Uno hablan de la CIA, otro hablan de, qué sé yo, no sé, de los extraterrestres que se organizan. Y lo que sí no alcanzan a admitir y a reconocer de que hay una crisis social que se ahonda día a día producto de la aplicación de una política que no favorece al pueblo y mucho menos a los sectores con ingresos fijos, llamémoslo como lo quieramos llamar. Sea los grupos que reciben planes sociales, sí. ¿Sí? O cobran la asignación familiar por hijo, que eso está congelado, sí. Ya sean jubilados, ya sean trabajadores del pelaje que sean, ¿no? Sí, asalariados, proletarios, de la manera acá que ha habido un intento de aplicar un ajustazo que fue de alguna manera que ya empieza a ser resistido por la población. Claro, que digamos que más que intento fue que se está implementando un ajuste, porque si tomamos en consideración el aumento de los impuestos fijos, de los productos de la canasta básica, de los medios de transporte, bueno, nosotros estamos zafando por el momento, pero, o sea, el ajuste se está dando a través de eso y se está dando a través de que los salarios siguen aplastados, sí, atrasados con respecto al proceso inflacionario. Claro. O sea, justamente nosotros venimos denunciando desde siempre que una de las variables de ajuste que tiene el gobierno de los monopolios es la inflación, ¿no? Entonces, es el peor de los impuestos que se le puede aplicar a un trabajador. Claro. Porque mes a mes uno ve como su salario, que sigue siendo el mismo, alcanza para menos. Y bueno, hay muchos sectores sociales que están siendo abandonados y dejados, digamos, librados a su suerte, con ingresos paupérrimos, como pueden ser la ayuda esta universal por hijo que tienen algunos, o las jubilaciones. O las jubilaciones estas graciables que se dieron. Esas pensiones que se dieron a muchas personas por invalidez, por ancianidad, ¿no? Que tampoco alcanzan para vivir, ni siquiera para cubrir los gastos de una semana, ¿no? Entonces, esta crisis que se ha desatado, o sea, que se ve reflejada a partir de este conflicto con las fuerzas policiales, que aclaremos y hablemos acá, son quitados sobre esta situación. Muchos de estas fuerzas, este sistema la ha generado para reprimir los reclamos sociales y populares. Claro, eso tiene que ser algo que debe quedar totalmente claro. O sea, las fuerzas policiales hoy son eso, el arma represiva, digamos, del sistema y del gobierno de turno. O sea, tengamos en cuenta que nosotros cada vez que salimos a reclamar por una vida digna, por un salario digno, quienes vienen a romper con esto son directamente las fuerzas policiales. O sea, en muchas ocasiones hasta reprimen, en otras te amenazan, como fue el caso, por ejemplo, del Hospital Encina, ¿no? Claro, provocan para generar una reacción y poder actuar con total impunidad. Claro, que yo digo, el caso del Hospital Encina lo tenemos acá cerquita, ¿no? Que cada vez que nosotros hacíamos un corte o alguna acción de fuerza para llamar la atención, en vez de mandarnos a los noticieros para que se enterara la población de lo que estaba pasando, nos mandaban a infantería. Bueno, mira, un caso concreto y ejemplificador es lo que se da en Tucumán, por ejemplo. Más, ¿no?, que ejemplificador. Porque, bueno, la policía en conflicto, y fíjate vos que aún hoy, a esta hora de la tarde, todavía no termina de cerrarse el conflicto en Tucumán, entre los reclamos sociales, entre el reclamo policial y la situación que se generó ahí. Ayer por la tarde, una vez que se suponía que se llegaba a un acuerdo salarial con la policía y las autoridades, la policía, un sector de la policía depone su actitud de autoacuartelamiento y sale a las calles. Y no tiene mejor actitud o intención que reprimir brutalmente a un grupo de vecinos que se estaba autoconvocando y organizando para su propia defensa, al no haber fuerzas policiales por la calle y ante las amenazas de saqueo que hubo durante todo el día, hechos de saqueo que se produjeron, la policía salió a reprimir violentamente a este grupo de vecinos y comerciantes, o sea, donde tuvo que además intervenir un sector de la gendarmería que se interpuso entre la fuerza policial y la población para terminar con la agresión que estaba haciendo la policía sobre la población civil, ¿no? Entonces, lamentablemente se ha llegado a esta situación, ¿no? Donde acá pareciera que hay una guerra de todos contra todos. Claro, una, ¿no?, guerra civil, ¿no? No sé si una guerra civil, no vamos a ser agoreros de general, pero hay una situación

seguís escuchando La Chispa que enciende la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 152-16-15-70. También puedes escucharnos a través de Facebook en La Chispa Mendoza. Bueno, y ayer se cumplían 30 años de democracia en este país. También se conmemora el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, de los Derechos del Hombre. Y fíjate vos cómo todo eso se vio mezclado, opacado. Sí, tergiversado. Claro, con la situación que se estaba viviendo en este país, ¿no? Porque mientras en Tucumán había enfrentamientos duros, con heridos y muertos, en el Chaco igual, en Salta igual, el gobierno NAC AMPOP hacía un gran festival en la provincia de Buenos Aires, como claro, si en este país como si hubiera tiempo de festejo, claro, o como si no pasara nada, o como claro, si no hubiera habido, o como si esos muertos que hubo no fueran del sistema democrático, claro, de, claro. O sea, no vivieran dentro de este sistema democrático, claro, entre comillas. Entonces, fíjate vos cómo ahí, bueno, con los cantores NAC AMPOP, los que son de la troupe de bufones que tiene este gobierno, alegraron la tarde. Más ahora se agrega la renga, ¿qué tal? La renga NAC AMPOP. No, por favor, uno más que cae ante la presión del dinero, pues, sí, ¿ah? La del presión dinero, de la guita, de los ante cheques, la presión de la adquisición, bueno, económica. Entonces, por un lado eso, y por otro lado, como decíamos, toda esta violación que hay a los derechos humanos, ¿no? Ante esta situación de crisis, ¿no? Porque esta gente que ha muerto es gente de nuestro pueblo, no son extraterrestres, no son extranjeros. Ya se habla de una cantidad de 8 muertos en lo que van en los conflictos que empezaron en Córdoba, ¿no? Sí. A lo largo y a lo ancho del país. Ahora, yo algo que quería traer con esto de la democracia, más, o sea, sí, teniendo en cuenta también, o sea, considerando la cantidad de muertos y todo esto que ha pasado, tenemos que ver que de un par de años acá, no se está viviendo en una democracia verdadera, digamos. Porque, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades acá desde La Chispa, ante cada reclamo, ante cada organización popular, reclamos por contaminación, reclamos por aumento de salario, tenemos gente que ha sido reprimida por las fuerzas policiales, por la fuerza represiva que tiene el sistema. No solamente reprimida, sino también perseguida, y me habla el operador y no sé qué es lo que me está, que hable más rápido, gente, bueno, que hasta el día de hoy ha sido reprimida, e inclusive hoy tenemos 6.000 procesados por luchas populares. O sea, ¿de qué democracia estamos hablando cuando la gente que protesta está siendo procesada? Claro, reclama. Reclama por su ambiente, por su salario, por una vida digna. Exacto. Bueno, sí, eso justamente, ¿no? O sea, hoy tenemos presos que son presos políticos. Sí, por supuesto. ¿Sí? Y bueno, una cuestión. Ayer nosotros decíamos, acá ha habido, por la actitud que ha tenido la policía, sedición, insubordinación a las autoridades políticas civiles, ha habido liberación de zona para justamente toda esta situación que algunos aprovecharon para el saqueo. O sea, esto no entra dentro de la ley de los derechos humanos, no, o dentro de la democracia. De la ley antiterrorista, claro. Estas actitudes no atentan contra los intereses económicos, claro, de la nación, contra el tema de la economía, de los movimientos bancarios, el tema de lo que se ha perjudicado a la economía. Exacto. Entonces, fíjate vos cómo en el caso de los trabajadores sí se aplica a rescatarla, se persigue, como pasó con los trabajadores petroleros en La Cera, se persiguió y se rastrilló casa por casa para encontrar o tratar de encontrar a los que en ese momento eran los líderes del reclamo social, de la revuelta. Y bueno, y acá únicamente se deponen situaciones de fuerza si hay compromiso de no tomar represalias contra los representantes de los policías amotinados, por ejemplo, ¿no? Acá en esto no corre la ley antiterrorista, ¿no? Y nosotros tenemos 6.000 compañeros, trabajadores, hermanos del pueblo originario, luchadores ambientalistas de la zona oeste de Catamarca, Catamarca, La Rioja, San Juan, detenidos y con causas que los van a llevar a cumplir, como el caso que denunciábamos hace dos programas atrás del compañero Marcos de la línea 60, a prisión efectiva. ¿Por qué? Por reclamar por mejoras salariales, reclamar por mejores condiciones de trabajo, por reclamar con condiciones dignas de vida. Lo mismo que están reclamando estos señores hoy. Claro. Entonces, para unos corre la ley, para otros no corre. Bueno, y los muertos, como siempre decimos, los termina poniendo el pueblo, los termina poniendo, por supuesto, ese marginal desesperado que cree que va a salvar su vida o va a salvar su situación económica yendo a saquear un comercio, ¿no? Porque justamente no es como se dijo por ahí que iban a saquear en 4x4, claro. Que volvimos a la sí. A la 125. Ajá. Entonces, claro, el saqueador quiere el burgués que tiene 4x4 y un Audi y se presta para un saqueo. Pero dejémonos joder, esa no se la cree nadie y no la ha visto nadie tampoco, ¿no? Entonces, los que terminan cayendo en esta situación es justamente esa franja de desesperados que tiene nuestra población, desesperados sociales y económicos, que no tienen otra alternativa a veces que salir o sumarse a estas expresiones de saqueo o intentos de saqueo como ha habido, ¿no? Y yo quería hacer un tema puntual con esto de la policía, con algo que pasó, unas declaraciones que hizo el gobernador acá en Mendoza con el tema de la policía, que es cortito así, porque en un momento salió diciendo que les agradecía a los policías por no haber dejado que al pueblo sin seguridad pública, que era un derecho de todos tener seguridad pública. O sea, ahora yo pregunto, el único derecho que tenemos los mendocinos es la seguridad pública, de la salud pública se olvida, sí. De la educación pública se olvida, del salario digno, del salario digno que tenemos el derecho todos los trabajadores se olvida. Bueno, y esto un poco haciendo hincapié a todos los problemas que ha habido también en otros sectores, como para no olvidarnos y centrar todo a lo que está pasando hoy en la policía, que no es solamente el problema que tiene hoy el gobierno nacional y provincial, o sea, el gobierno nacional con todas las provincias incluidas, la seguridad pública. Claro. El problema que están teniendo hoy son dentro de todos los servicios a la población, porque la... Sí, porque fíjate que lo que desnuda este conflicto policial es la grave crisis que tiene este sistema, ¿no? Porque fíjate vos, en Córdoba los policías lograron un sueldo inicial de 13.500 pesos. Atrás de eso salieron los maestros, los municipales, los estatales a reclamar un sueldo acorde a la situación que se vive, ¿no? Claro. Entonces, acá en Mendoza decíamos de 4.500, que es el mínimo conformado, no hablemos de básico, porque ese es otro de los reclamos que tienen los agentes policiales. Claro, tienen como todos los otros sistemas que paga el gobierno, en negro, bueno, la mitad del salario. Entonces, bueno, justamente, esto mismo que está viviendo ahora es lo mismo que se vivió el año pasado con los gendarmes. No sé si te acordás, el año pasado, para esta época, con los gendarmes les pasó más o menos lo mismo, donde se les blanqueó, se les sacó un montón de ítems, y se les quedó un sueldo pelado inicial que era menos de la mitad de lo que estaban cobrando. Bueno, hoy a los policías que dicen, cualquier aumento que dé el gobierno siempre sobre un básico que es mínimo, ínfimo, con un montón de ítems en negro que tiene, y por ejemplo Yo ya le escuchaba cuando hablaban de que, bueno, que con el sueldo más las prestaciones que son extras, sí, se podía llegar a 6.500. Ayer se llegaba, sí, se llegaba a 6.500, pero siempre con extras. Claro, claro, con eso extra, es algo que denunciaban los trabajadores, claro, sí, que para conseguir el aumento tenían que hacer extras, que claro, son, bueno, lo explicaban bien. Eso es recargo de servicio, sí, que quiere decir trabajar los feriados, claro, trabajar los días no laborables, sí, que sí, tienen. Sí. De las 24 ¿ah? Horas que tienen, 8 horas más. 8 horas más extra, imagínate, claro, los tipos. Entonces, bueno, eso por un lado, ¿no? Que muestra que, bueno, y la otra que refleja, bueno, que es la administración pública, es el primer negrero de, sí, del país, ya sea provincial o nacional, porque se tienen sueldos conformados que están llenos de ítems que son negros, no remunerativos, que a la hora de llegar el momento de una jubilación no cuenta. Entonces, por eso se pasa de un sueldo más o menos a una jubilación paupérrima, que es la gran situación que viven muchos de nuestros viejos hoy, ¿no? Bueno, y lo otro es que hay una crisis real que está instalada, que no la pueden negar, ¿no? Nadie fue a sacar, los que tienen Audi 4x4 no salieron a saquear, eso nos saquean por otro lado. Sí, eso nos saquean hace rato. Esos son los que vienen con Monsanto, con la barrica. Y otro punto, mira. Con Pescarmona. Otro punto que hay que meter ahí, con ya que nombraste a algunos monopolios. Tenemos en Córdoba, no dejemos de lado el monopolio, el gran monopolio de Monsanto, claro, que quiere instalar una... Lo hemos contado. Quiere instalar una, ¿cómo se llama? Una planta de procesamiento de semillas, ¿cierto? Sí. Bien. Donde se está manifestando la gente y donde está haciendo acampe también desde hace varios días. Meses, perdón. No quería escaparle a la cantidad de tiempo, por eso dije varios días, bueno, acá hace meses. Entonces, bueno, esto es una manera también, el acuartelamiento de los policías o el problema que hubo con la policía, de meterle más gendarmería a la zona, de reprimir con gendarmería directamente. O sea, también vemos cómo los monopolios y el gobierno, o sea, utilizan este tipo de cosas para seguir jodiendo a la población, o sea, no... No, sí, sí, en algunos casos intento de meter más represión, de meter amedrentamiento. O la otra, fíjate, mira, retomemos acá por lo menos en la provincia. Hace dos semanas atrás el mismo gobernador dijo que no se sabía si se iban a pagar los aguinaldos. Ahí está. Y todo lo que generó eso, ¿no? Que al día siguiente tuvo que salir el ministro de Hacienda a desmentir, pero sí a decir que se iba a pagar, a como claro, fueran los aguinaldos, claro, ¿no? Entonces, ahora empieza toda esta tramoya con los policías, con su reclamo por un salario digno, y advierte, ¿eh?, que ningún otro sector va a poder pedir más de lo que se le está otorgando, pero vaya que aumento, ¿no? Ahora, ¿cómo lo van a reflejar? Si dice que hoy tienen 4.500 garantizados, y él les garantiza para la partir de enero, a partir de este nuevo año, 8.500, casi un 90% de aumento. ¿Ese mismo aumento se lo va a dar a todos los trabajadores estatales? La pregunta, sí, que no va a ahora hacer. Va a ser equiparación de los salarios con los... Va a reconocer, claro, va a reconocer el gobierno, como reconoce, así como le está reconociendo al sector policial, que hay una inflación galopante que afecta decididamente al asalariado. ¿Le va a reconocer a los demás sectores el mismo porcentaje, o va a reconocer que la inflación les ha comido el sueldo casi a la mitad, o sea, más de la mitad? Bueno, esas son las cosas que se vienen, ¿no? Y para eso nosotros insistimos, nosotros tenemos que organizarnos, tenemos que generar algunas experiencias nos han enseñado que esto es una cuestión que la arreglamos todos, no la arregla nadie, ¿no? Las representaciones son limitadas, ¿sí? Y tienen sus colores políticos, bueno, también tienen sus intereses, claro, tienen sus limitaciones legales, ¿eh? Entonces nosotros entendemos que a esta situación, como ya se la está viviendo, tenemos que oponerle otro tipo de organización, otro tipo de participación, donde también puedan incluirse estos organismos ya preestablecidos. Pero nosotros creemos que estamos en una etapa donde decididamente los trabajadores y el pueblo tenemos que empezar a tomar la responsabilidad de autoconvocarnos y autodirigirnos y autorreglamentarnos en función de la defensa de nuestros intereses más sentidos, ¿no? Como es una vida digna, un salario digno. Cuando hablamos de vida digna hablamos de salud, de vivienda, de trabajo, de educación. ¿Sí? De educación. Entonces, para eso nosotros creemos que tenemos que darle una batalla gigantesca contra la inflación y el desabastecimiento, contra la inseguridad, para garantizar los servicios esenciales. O sea, y tenemos que también poder defendernos con la autodefensa de las masas, que salga de las mismas masas. Ante situaciones como esta, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Claro. ¿Qué esperamos? ¿Que vengan y que nos vengan los gendarmes? O por un lado los gendarmes, por otro lado los marginales que van a venir a tratar de hacer su diferencia. Bueno, incluso... ¿Para qué también? Porque de esa manera, haciéndonos cargo de nuestra vida, de nuestra dignidad, de nuestras necesidades, podemos enfrentar lo que el problema tan que es un flagelo hoy que tiene la población y la que tenemos en los barrios, que es la droga y los traficantes que se mueven entre nosotros como si fueran paisanos, ¿no? Y bueno, y también tener en cuenta que tenemos que acudir siempre solidariamente ante cualquier circunstancia que lo requiera, ¿no? Nosotros hemos visto cuando ha habido situaciones climáticas graves como tormentas, tornados y ese tipo de cosas, cortes de luz y cosas así, el primero que resuelve el problema es el vecino, el vecino. Entonces nosotros creemos que esta es una manera también de ir generando nuestra propia institucionalidad. Ante la crisis de un sistema que se cae a pedazos, empezar a generar nuestra propia institucionalidad. Y organizarnos como podamos y donde podamos, ¿no? En cada barrio, en cada centro de trabajo, en cada establecimiento educativo, a través de asambleas, como dijimos, a través de asambleas populares, y a través de la democracia directa comenzar a producir el poder que nosotros mismos necesitamos. Y de esta manera nos enfrentamos ese temor que se nos está queriendo generar desde la superestructura política de este país, ¿no? Y que si las cosas no pasan por a través de ellos, las cosas no se resuelven. Cuando nosotros sabemos que eso es a media, es una verdad a media y casi una mentira ya, ¿no? Porque esta crisis la han generado ellos, no nosotros. Los que han tenido la capacidad de gobernar, tomar decisiones para aquí, para adentro, para afuera, son ellos. En estos 30 años de democracia han sido ellos porque cuando no han estado en un puesto han estado en otro, porque si hacemos un sondeo de la gente que estaba hace 30 años, la que está ahora, bueno, vamos a decir que se murió la mitad o se jubiló la mitad, pero la otra mitad siempre ha estado ahí. Sí, son los mismos, y son los mismos de un lado y de otro, oficialistas, opositores, son los mismos. Entonces, esta crisis, esta crisis que existe, la han generado ellos. Y este sistema, ¿no? Que es voraz, que es, como nosotros decimos, saqueante y secante. Y contaminante. Entonces, porque te contamina de todas maneras, o te pone una minería o te pone un narcotraficante. O sea, de alguna manera te va a contaminar. Exacto. Entonces, ¿y con eso qué es lo que buscan? Buscan mayor ganancia, mejora, no les importa nada. Entonces, han transado con lo peor que hemos tenido, con los militares, han transado con los pretendidos gobiernos democráticos y progresistas, han transado con el actual gobierno. Hablando de transar con militares, hoy día salía el que quieren poner de jefe de para coronar la fiesta de la democracia. Exacto. El que quiere ser al que quieren poner como jefe máximo del ejército. Hoy día le salieron no sé cuántas causas de el tema de privación ilegítima de la libertad, que hemos venido denunciando nosotros también el accionar que tuvo durante la década del 70. Sí, la época de la represión. Y bueno, ya ahí tenemos a la EDE hasta entregándole el pañuelo, Ahí está. Abriéndole los brazos a esta nueva gestión NAC and Pop. Y bueno, olvidándose de todos nuestros muertos, de todos nuestros muertos, no de sus muertos. Ellos se puede hacer lo que quiera. Nosotros hablamos por nosotros, ¿no? De todos nuestros muertos y todos nuestros desaparecidos. Y este gobierno le abre las puertas justamente, porque lo que se pretende es, a partir de la aplicación del ajuste, una vuelta de tuerca, que esto no cierra si no hay represión. Claro, nosotros decimos que de este lado estamos preparados, estamos organizados, y como pueblo vamos a dar la respuesta. Y no vamos a permitir el ajuste y no vamos a permitir el atropello a nuestra dignidad como pueblo. Y de hecho exigimos la amnistía para los 6.000 compañeros que están siendo procesados y algunos ya cumpliendo sentencia por luchar. Claro. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Nelson Mandela, que es mucho más que un negro, que es mucho más que un símbolo. Mandela es Sudáfrica. Aunque no lo conozca la gente simple, pues para no informar existe prensa. Aunque sufre en la prisión, Nelson Mandela porque reclama la libertad en su tierra. No pueden desconocerse eternamente los dictámenes de la naturaleza. Y aunque logren retrasar el desenlace, a su hora siempre triunfarán los Mandela. No podrán Mandela, no podrán, no podrán matarte, no señor. No podrán callarte así nomás, lo afirma la historia. No podrán, no podrán Mandela, no podrán, no podrán matarte, no señor. No podrán callarte así nomás, lo afirma la historia, no podrán. No podrán, no pueden. Y habrá un pueblo digno en su propia cuna, aunque los designios del poder lo intenten. Aunque los designios del poder lo intenten. Aunque sufra en la prisión Nelson Mandela por pedir la libertad para su tierra. Y habrá un pueblo digno en su propia cuna, aunque los designios del mundo no quieran. No podrán Mandela, no podrán, no podrán matarte, no señor. No podrán callarte así nomás, lo afirma la historia. No podrán, no podrán Mandela, no podrán, no podrán matarte, no señor. No podrán callarte así nomás, lo afirma la historia. No podrán, no podrán Mandela, no podrán, no podrán matarte, no señor. No podrán callarte así nomás, lo afirma la historia. No podrán, no podrán Mandela, no podrán, no podrán matarte, no señor. No podrán callarte así nomás, lo afirma la historia. Bueno, y seguimos con este programa La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Y queríamos dedicarlo a Nelson Mandela, por supuesto. A Maniva, bien. Su nombre de originario, o sea, su verdadero nombre, Maniva. Bueno, queríamos hacer una pequeña, o sea, un pequeño homenaje, por eso pusimos este tema. Y bueno, y reconocerlo como un hombre de lucha, como un hombre que quería, por sobre todo, un mundo sin explotadores ni explotados. Claro, pero también queremos rescatar de que él fue un emergente de una lucha social de un pueblo, ¿no? O sea, acá hoy todo el mundo lo rescata, ¿no? Desde Obama hasta a Cristina, pasando por todo, y hasta Rajoy, el español, fascista. Todos quieren hacer eco de la lucha de su pueblo, en realidad. Porque hasta hace 10, 12 años atrás estaba en la lista de terroristas a la altura de Bin Laden, ¿no? Sí. Y bueno, recordemos que fue necesario que el establishment sudafricano lo sacara de la cárcel y diera la libertad de elección a todo hombre y mujer de aquel, sin distinción ni de raza ni de credo religioso, para que no fuera derrotado, digamos, por la gran fuerza que había adquirido el movimiento popular y revolucionario en Sudáfrica. Recordemos que también Mandela fue miembro del Partido Comunista Sudafricano, ¿sí? Organizó un ejército de resistencia, ¿no? Una guerrilla, un ejército de resistencia popular ante el apartheid, y bueno, y por eso fue que fue condenado a prisión perpetua, sí. De los cuales estuvo 27 años preso, ¿no? Sí. Ahora, atrás de él había todo un pueblo, hubo generaciones y hubo cientos de miles de muertos del pueblo sudafricano, del pueblo de color sudafricano, los proletarios de Sudáfrica, que lucharon por su libertad y por su liberación como clase, como pueblo, ¿no? Claro, que también estuvieron presos como él. Claro, entonces por eso insistimos, ¿no? Que las grandes personalidades no salen de abajo de una piedra, ¿no? Claro. No levantamos una piedra y exacto, sale un Mandela, un Che Guevara, un Santucho. Esa es la idea que quiere imponer el sistema. Ellos son emergentes y son hombres que socialmente tuvieron una gran aporte de otras personas con la misma capacidad que ellos para luchar, para enfrentar las injusticias y para dar la pelea. En este caso, toma notoriedad justamente por ser un líder natural de las masas, como lo hemos tenido nosotros también acá, y bueno, y reconocemos en él la lucha de todo el pueblo proletario sudafricano que luchó por su dignidad y por su emancipación, que en un proceso que está en proceso, ¿no? Sí, digamos, porque todavía, como dije al principio, lo que se buscaba era la libertad del hombre en su totalidad, o sea, claro, sin explotadores ni explotados. Así que bueno, lo mismo para nuestro pueblo, organización y autoconvocatoria para que dejen de haber explotadores y explotados, como ya lo dijimos. Desde cada centro de trabajo, desde cada establecimiento educativo, a través de asambleas populares, en cada barrio también, contra la inflación, el desabastecimiento, la inseguridad, para garantizar los servicios esenciales y bueno, para defendernos con la autodefensa de las masas, erradicar la droga y a los traficantes, y para que estemos en condiciones de acudir solidariamente ante cualquier circunstancia que lo requiera. Y también para que se dé de una buena vez por todas la amnistía a los 6.000 trabajadores y gente de nuestro pueblo que está presa o procesada por luchar. Bueno, con esto los dejamos. Un buen programa de La Chispa. Hasta el próximo miércoles. Esperemos que nos sigan escuchando. Bueno, y el próximo miércoles nos autoconvocamos como todos los miércoles. y bueno, y dentro de un par de horas pueden ubicarnos en el Facebook La Chispa Mendoza y escuchar. Bueno, cualquier crítica, siempre estamos con la cabeza y las orejas abiertas y nuestro corazón también para todos aquellos que quieran hacer aportes constructivos a este programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Hasta el próximo mes.